Tal y como les decíamos, vamos a quedarnos durante los próximos minutos hablándoles de el servicio de limpieza, recogida de basuras y en el caso de nuestra localidad también, como saben, jardinería. Vamos a hablarles de básica y de todo un servicio que está claro que también, al igual que ha ocurrido con lo que es la gestión municipal, los distintos ámbitos de gestión, bueno, pues múltiples servicios han tenido que ir adaptándose y condicionados además por la actual situación, por la actual pandemia desde el pasado mes de marzo. De hecho, hemos hablado con ellos en diversas ocasiones precisamente por esos trabajos extraordinarios, por ejemplo, de desinfección que han venido desarrollando, que vienen desarrollando. Y bueno, pues queríamos en el día de hoy, en este arranque todavía de lo que es el año en definitiva, echar la vista atrás y bueno, pues ver cómo van las cosas en todo su ámbito de actuación. Por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al gerente de Básica, Javier Jiménez. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, gracias. Gracias por acompañarnos. Como decimos, si te parece, vamos a ir haciendo un poco de repaso de lo que ha sido este pasado año y, bueno, pues retomar también la última hora sobre proyectos tan destacados como la economía circular o un poco el día a día, cómo se está abordando también en esta tercera ola en la que nos encontramos, ¿no?, inmersos en la actualidad en torno al coronavirus. Decía Javier que un 2020 que evidentemente, bueno, pues os ha condicionado también, imagino que en la propia organización de cara al día a día vuestro, porque hablábamos de desinfecciones especiales, además, que tenéis que realizar en calles, en los accesos, edificios públicos, etcétera, frente, por ejemplo, a otra serie de actividades como puedan ser ferias, carnaval, Semana Santa, que también suponía una carga importante de trabajo extra, ¿no?, en los municipios, que este año, bueno, pues no se han desarrollado. En definitiva, que habéis tenido que variar la estructura, supongo que el día a día de la organización de vuestro trabajo, ¿no? Así es, Juan Carlos, ¿no? Este año 2020, pues bueno, desgraciadamente con la pandemia, pues hemos tenido que adaptarnos, ¿no?, como todo el mundo, ¿no? Pues también en nuestro trabajo, pues hemos tenido muchos cambios, ¿no?, muchas incidencias, ¿no? Desde primera hora, bueno, la prioridad nuestra era que la recogida de residuos no se viera mermada, no tuviera incidencias. Para ello, pues tuvimos que trabajar con protocolos de actuación, en unos casos, pues extremando las medidas que ya las autoridades sanitarias nos marcaban. Y por otro lado, pues marcando nosotros, pues como te he comentado, protocolos de nuestro centro de trabajo, en nuestros vehículos, desde el protocolo de bajada y subida de camión, cómo se tiene que desinfectar el camión antes y después de un cambio de ruta, desde escalonar los horarios, o sea, hacemos que se coincidan los menos operarios posibles en entrada y salida y en espacios comunes, pues para evitar contactos estrechos en la medida de lo posible, ¿no? Siempre, pues, buscando que en caso de confinamiento, en caso de que alguien, pues, desgraciadamente, coja la enfermedad, se infecte, pues, no tengamos contacto estrecho y sean los menos posibles los trabajadores que nos fallen, ¿no? Pues, desde primera hora, pues, trabajando mucho en ese aspecto. Y después, pues claro, también hemos tenido que cambiar pues muchas actuaciones. Como muy bien has dicho, pues desgraciadamente los eventos festivos y no festivos han desaparecido todos, prácticamente todos, durante este año 2020. Cubrique tiene muchísimo, ¿no? O sea, Cubrique, la verdad es que hay temporadas que todos los fines de semana, prácticamente todos los fines de semana, pues hay eventos de distinto tipo en Ubrique que requiere de una limpieza extra, ¿no?, de una limpieza extraordinaria. Eso, como bien sabemos, ha desaparecido. Pero por otro lado, pues se ha ampliado los trabajos, ¿no?, o ha habido un trabajo de desinfección que nos ha requerido el ayuntamiento, pues para, en la medida de lo posible, pues evitar que tengamos contagios en las vías públicas, ¿no? la vía pública y no tan vía pública, ¿no? Porque nosotros hemos hecho actuaciones, pues recordar por ejemplo la residencia, nosotros en la residencia planificamos una recogida específica para la residencia, para el cual no tuvieran que salir de la residencia, no se mezclaran las basuras, y esos residuos pues se llevaban directamente a la planta de tratamiento sin pasar siquiera por la planta de transferencia, pues bueno, pues para evitar que los mínimos contactos, ¿no? Eso, y después pues, colegios y operaciones que se siguen haciendo en la actualidad, ¿no? Todos esos trabajos, pues como te he comentado, pues bueno, trabajos que hemos incorporado pues por la necesidad de que ya todos sabemos, ¿no? En ese sentido, además, no viene de más destacar, ¿verdad?, la actuación de los trabajadores y trabajadoras también durante esa época de confinamiento, cuando mayor incertidumbre había, y bueno, por supuesto, hemos alabado y lo seguiremos haciendo, ¿no?, la labor en el día a día, lo estamos viendo, bueno, pues en cada jornada de los sanitarios, de muchísimas personas, y entre ellas cabe destacar también a los operarios de la limpieza, porque por un lado, como comentabas, bueno, pues en ningún momento se ha visto interrumpida lo que es la propia recogida diaria, que era un factor bueno, pues fundamental, ¿no?, en el tema sanitario y higiénico. Y no solo eso, sino que además habéis contribuido con el tema de las desinfecciones en su momento, y bueno, y de hecho seguís con ello, ¿no? Sí, así es, ¿no? Está bien que me lo haya recordado, pues públicamente quiero felicitar, ¿no?, y agradecer a todos nuestros trabajadores pues el comportamiento que han tenido y están teniendo durante esta pandemia, ¿no? Y sobre todo también a los responsables y la profesionalidad de todos, que bueno, que con el buen hacer pues hemos podido cubrir el servicio prácticamente sin ningún fallo. Y aunque hemos tenido algunas bajas por confinamiento, la verdad es que han sido las menos, porque entiendo, porque se ha hecho bien el trabajo. Luego un grupo expuesto también en ese contacto diario en la calle, y bueno, pues además también dentro de esos protocolos que comentamos, muy complicado, ¿no? Sobre todo reducíais los grupos de trabajo porque en algunos casos era imposible que no hubiese contacto, por ejemplo, o proximidad muy grande en el interior de los vehículos, etcétera, ¿no? Claro, por hacer un ejemplo, pues por ejemplo la limpieza diaria, normalmente antes de eso pues salían todos a la misma hora del centro de trabajo y se juntaban al término de la jornada, ¿no? Pues aunque después están en el exterior, no tienen contacto estrecho, pero sí, como he comentado, pues al inicio o al final de la jornada. Pues, evitar estos contactos estrechos en la medida de lo posible, prácticamente en todos los ámbitos del trabajo lo hemos hecho, incluso en las oficinas, por lo mismo, ¿no? Para evitar que en caso de infección, pues no tengamos contacto estrecho entre nosotros. Una serie de pautas que se iniciaron en marzo, ¿no?, en cuanto a la reestructuración del trabajo diario. Claro que ya a día de hoy, después de tantos meses, supongo que ya se han convertido en la rutina, nueva rutina diaria, ¿no?, en la nueva estructura diaria del trabajo, ¿no? Sí, esto dura ya un poco demasiado, ¿no? La verdad es que con tanto tiempo y tanta duración a veces parece como tú dices, la normalidad, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma vamos incidiendo y tenemos que ir recordando y refrescando todas las medidas, porque como bien dice, pues a veces la normalidad hace que se relajen un poco las medidas, ¿no? Entonces tenemos que estar alerta, como bien estamos viendo ahora, ¿no?, con este repunte, ¿no?, que estamos teniendo en este mes, ¿no? En ese día a día, una cuestión muy demandada además por toda la ciudadanía en general es el tema de la desinfección. Me decías que bueno, pues sobre todo en la época más complicada, la verdad es que estamos volviendo con la tercera ola también a momentos muy difíciles, pero en aquella época se incidió muchísimo en numerosas vías, edificios públicos. Por ejemplo, a día de hoy, ¿también continuáis en diferentes zonas? Sí, a día de hoy estamos continuando, creo recordar que cuatro veces por semana los parques infantiles se están desinfectando. Los colegios todas las semanas prácticamente, entre el fin de semana, tanto el interior como y el exterior también, los colegios también se está haciendo. Entre semana, pues la residencia anciano también se está haciendo, todos los espacios del ayuntamiento, policía local, en fin, la zona de soterrados y el centro de salud también. También todos los días se desinfecta la zona donde se están haciendo ahora las pruebas COVID. Y después también con la baldeadora, que tenemos que la baldeadora trabaja todos los días, ¿eh? y en algunos sitios específicos también la baldeadora también tenemos el agua con desinfectante, ¿no? O sea que diariamente se está, aunque no se vea, se está desinfectando, sí. Uh-huh. Y esto ha incidido de alguna manera en los horarios con los que contabais anteriormente en cuanto a la recogida, por ejemplo, no ha incidido, ¿no? No, bueno, había, como ya te he comentado, hemos cambiado el horario de ruta, pero el horario de ruta es de forma escalonada, es decir, que a lo mejor varían 10 minutos entre uno y otro, así que al final el ciudadano no ha percibido ese cambio de horario, ¿no? O sea, que lo único que hemos hecho es la entrada y la salida, que sean escalonadas, para que los operarios y los trabajadores no coincidan todos en las instalaciones o en los centros comunes, ¿no? Por otro lado, los horarios, ya te digo, más allá de eso, no se han modificado. Y en cuanto a la plantilla, no sé si habéis tenido que incorporar personal por cubrir algunas bajas, por ejemplo, en cuarentena, incluso no sé si por nuevos servicios. ¿Cómo ha ido, por ejemplo, también esta situación? Bueno, ahora en detalle no sabría decirte, pero sí, hemos tenido contrataciones para potenciar algún servicio, sobre todo el año pasado con el tema de desinfecciones, y después también hemos tenido episodios de confinamiento y hemos tenido, por supuesto, que sustituir y bueno, inicialmente pues también tuvimos cuando se hizo el confinamiento completo con los trabajos retribuidos y todo eso, al final pues hemos tenido que ir adaptando y sí hemos tenido que hacer contrataciones para cubrir estas bajas o estos trabajadores que nos faltaban, y también hubo un periodo en que potenciamos las desinfecciones el año pasado y también derivamos trabajadores para este tipo de trabajos. Recordemos además ya, ¿no? Hablamos en su momento en diferentes oportunidades de la evolución de los trabajos hasta que ya se ponía en marcha esa nueva sede de básica en nuestra localidad y junto a la sede pues también el punto limpio que está gestionado por básica. En ese sentido también incluso su servicio pues se ha tenido que ir adaptando a las diferentes situaciones, ¿no? Por las que hemos ido atravesando de confinamiento o de distintos horarios, ¿eh? Efectivamente, ¿no? Efectivamente, o sea, desde el inicio del año pasado, que tuvimos que cerrarlo también, cuando se cerraron todas las actividades, todas las actividades no esenciales, pues el punto limpio estuvo unos días, es verdad que solo fueron unos días, pero sí estuvo unos días cerrado, y después, como ya te he dicho, pues tenemos protocolos para el tema de la seguridad de nuestros operarios y del ciudadano, ¿no? En la forma de entrega de los residuos, en fin, después la forma de trabajar nuestro en nuestras instalaciones, ¿no? Siempre pues eso, buscando proteger a los operarios y al ciudadano, ¿no? Y por supuesto, como te comentaba antes, pues incrementar lo que es la atención en lo que la autoridad sanitaria recomienda, ¿no? Si no me equivoco, en cuanto a los datos del año pasado, me refiero a reciclaje, creo que estáis a punto de recibirlos, pero en líneas generales, ¿cómo ha sido el 2020 en cuanto al reciclaje, bueno, a lo que son los residuos en ese sentido? Bueno, sí te puedo decir, no tengo la anualidad completa, pero sí el seguimiento que hemos ido haciendo mes a mes. Y lo que sí ha subido son los residuos domésticos, ¿eh? Los residuos domésticos en general han subido, ¿eh? y ha subido no solo en Ubrique, ¿eh? Prácticamente en toda la sierra han subido lo que es los residuos que se han generado este año 2020. ¿Eh? Entiendo porque por el efecto de la pandemia, como todos sabemos, pues el turismo, la salida, en fin, todo se ha modificado, todo se ha trastocado, y en general, casi en todo el municipio, y Ubrique no ha sido la excepción, ha aumentado el número de residuos que hemos generado. En el tema del reciclaje, el porcentaje, no sabría decírtelo ahora mismo, porque lo estamos cerrando el año completo, pero ya te digo, en la misma línea que veníamos teniendo. No, yo no he notado en los cierres mensuales diferencias con respecto a lo que veníamos ya arrastrando en estos años anteriores, que Ubrique tiene, como sabemos, unos ratios excepcionales de separación, ¿no? Porque, bueno, evidentemente va a ser interesante analizar desde diferentes puntos de vista cómo afecta la pandemia, ¿no? E incluso, bueno, pues los distintos hábitos que ya hemos venido manteniendo por las propias medidas, ¿no?, restrictivas que hemos tenido a lo largo de los últimos meses. Sobre el funcionamiento del punto limpio, por cierto, ¿se va consolidando en el uso por parte de los ubriqueños? Sí, sí, claramente. O sea, el punto limpio, la verdad que está teniendo un funcionamiento magnífico. Está recibiendo una serie de residuos que difícilmente pues se podrían separar si no existiera el punto limpio. Y nosotros ya sacamos unos informes anuales que ahora lo estamos haciendo para ver todo ya con detalle cada uno de los residuos, los kilos, el número de usuarios que utilizan este punto limpio. Y la verdad que está teniendo eso, un funcionamiento bastante aceptado y muy bien, y separando muchísimo residuos que sin él pues difícilmente se los podríamos hacer, ¿no? Por destacar pues todo el tema de pequeños electrodomésticos, incluso grandes electrodomésticos, de todo el tema de envases de residuos que son contaminantes, como pueden ser pintura, aceite, etcétera. Y bueno, ya te digo, multitud de residuos que estamos recibiendo pues diariamente en este punto limpio, ¿no? Bueno, pues muy importante la línea de trabajo, además, de cara al futuro, digo, en torno a proyectos como, si te parece, también podemos ver la situación actual de este ambicioso proyecto como es el de economía circular, del que hemos hablado en diferentes ocasiones. Y bueno, pues en marcha ya, ¿no?, en distintas localidades de la sierra desde hace tiempo, y bueno, se continúa con esa fase de puesta en marcha, ¿no? Así es. O sea, este año va a ser un año importante para este proyecto, porque ya se va a extender prácticamente a todos los municipios. Ahora pronto llegará la fase del compostaje doméstico, que le llamamos nosotros, que es que se va a aplicar al ciudadano y se le va a regalar a aquellos ciudadanos que tengan las condiciones van a pasar, que tengan un huerto o un pequeño jardín, de un compostaje, una compostadora doméstica, para que pueda compostar sus residuos orgánicos en la propia vivienda y pueda hacer su abono, su compost en su propia casa, ¿no? Eso estamos ya prácticamente lanzándolo, ya tenemos el material y probablemente en los próximos meses pues llegaremos a todos los pueblos, ¿no? Después el tema de la separación con el puerta a puerta, pues también en este año pues se extenderá prácticamente a todos los municipios. Como ya sabemos, llevamos prácticamente un año en Zahara de la Sierra. Torralaquime se inició en octubre del año pasado. Los resultados son espectaculares, porque al final lo que hacemos es facilitar al ciudadano pues que pueda separar cada una de las fracciones y se lo recogemos en su vivienda, de puerta a puerta, ¿no? Como dice su nombre, ¿eh? En definitiva, le va a costar mucho más al ciudadano no separar que separar, ¿no? Por eso también es muy importante, ahora que me ha hablado de punto limpio, pues potenciar el punto limpio, porque ya el ciudadano va a tener dificultades para tirar cierto tipo de residuos que no sean los que recogemos en el puerta a puerta, ¿no? Son medidas necesarias, ¿eh? La nueva ley de residuos, que ya está el borrador, así lo exige, o sea que para el año 2022, es ya obligatorio la separación de la fracción orgánica en municipios mayores de 5.000 habitantes, con lo cual hay que hacerlo sí o sí. El borrador también de ley de economía circular de Andalucía va a establecer un canon que va a penalizar todo lo que no se separe en 40 euros tonelada, con lo cual significa que prácticamente va a doblar el precio, el coste que tiene ahora mismo lo que es los residuos que se llevan a planta o a vertedero, y es necesario separar, porque si no, separando, pues vamos a hacer que el servicio sea más barato. Es decir, al final, con todo ello, lo que conseguimos es tener un mejor servicio y al mejor precio, ¿no? Estamos ahora mismo a la vanguardia de Andalucía, somos los primeros en Andalucía que lo estamos haciendo. Bien es cierto que estas separaciones y este tipo de recogida se lleva haciendo en otros países, en otras regiones, incluso de España, hace ya tiempo, pero bueno, en Andalucía somos los primeros, y está dando, la verdad, que un buen resultado, y al final también está un apoyo por la ciudadanía también, que al final pues ve un servicio muchísimo mejor y con unas bondades y unas, como he comentado, y unas mejoras que redundan en el ciudadano al final. Bueno, y como todos sabemos, pues el medio ambiente, contaminación, al final también, por ser pionero en este proyecto, pues también al final pues le da relevancia a nuestra comarca, que como sabemos pues vive también de un turismo rural y de un turismo quizás especializado ambientalmente. Bueno, que todo suba, ¿no? Pues recordemos, como decía en este caso Javier, que se trata de un proyecto pionero, y de cara a las personas que nos estén escuchando, lo hemos comentado, ¿no?, en diversas ocasiones un poco en qué consiste este proyecto de economía circular, pero en definitiva, ¿no, Javier?, se trata de pues llegar al máximo en lo que es el reciclaje, ¿no? Efectivamente, nosotros teníamos un eslogan que era en la sierra residuo cero, y lo que pretende eso, es decir, que nuestros residuos se aprovechen, es decir, crear con nuestros residuos un recurso, un recurso para que se separen, para que se reciclen y se aprovechen, y al final pues no se entierren, no vaya a vertedero o a planta, pues lo menos posible, ¿no? De eso se trata, sí. Así que, como nos comentas, en este 2021 van a llegar esas distintas actuaciones que ya se han puesto en marcha, bueno, pues en forma de ensayo, ¿no?, en otros municipios como Zahara o Torre Aláquime. Todo eso va a llegar, por ejemplo, en el caso de la recogida puerta a puerta, también a Ubrique en este 2021. Probablemente sí llega a Ubrique, no a todo el municipio, porque Ubrique tiene, con respecto al resto del municipio, de la mayoría de los municipios, la particularidad que tiene muchos edificios, tiene desarrollos verticales, y entonces en estos espacios pues estamos viendo distintas soluciones alternativas, ¿no?, como contenedores inteligentes, como colgadores, y estamos estudiándolo, pero en la parte del municipio que se puede desarrollar, probablemente a finales de este año ya podamos trabajar en Ubrique, y ya te digo, posiblemente en Ubrique a lo largo de este año, más bien para final de año, podamos ya empezar a trabajar en Ubrique con este proyecto, ¿no? Por tanto, si no me equivoco, serían zonas como el casco antiguo o donde, bueno, pues la distribución más tipo barriada, ¿no? Eso es, donde casas unifamiliares. Eso es, donde no haya desarrollo vertical de vivienda, ¿no? Porque no haya edificios por explicarlo de forma sencilla, ¿no? Edificios con varias viviendas. Bueno, pues todo ello dentro de, como decimos, las líneas de trabajo de básica, enfocado no solo a la propia recogida y limpieza viaria, evidentemente, sino también al reciclaje y al respeto del medio ambiente. Bueno, pues en ese sentido, además, campaña de sensibilización que habéis desarrollado, y lo comentábamos en los últimos meses, ¿verdad? Sí, claro, este proyecto al final es un proyecto de todo, ¿no?, y sobre todo del ciudadano. O sea, que este proyecto lleva una parte muy importante de formación, de información, de concienciación al ciudadano y a todos los niveles y a todos los colectivos, para, ya te digo, o sea, que este proyecto es un proyecto de todos, un proyecto de la comarca, un proyecto de cada municipio y de cada ciudadano. O sea, este proyecto saldrá para adelante, y eso sí, si nos implicamos todos, ¿no? Si no, difícilmente lo haremos bien, ¿no? Y claramente para ello pues lleva eso, como he comentado, pues unos trabajos muy muy importantes de formación, de información, de dar datos. Queremos ser muy transparentes con con los datos que generamos, con los datos de producción, con lo que se separa, incluso con los datos económicos, en fin, con todo, ¿no? Que al final pues seamos todo lo transparente que podamos, que seamos capaces para que el ciudadano así lo vea, ¿no? Bueno, pues todo ello en torno a Básica, la labor que realizan, recordemos, empresa pública mancomunada, que desarrolla ya su actividad, Javier, ¿en cuántos municipios de la comarca? Pues los 19 prácticamente, el único municipio que no hacemos nada en Arcos de la Frontera, que tiene su propia empresa pública, y en todo lo demás tenemos actividad, todos los demás, y aparte no solo eso, sino aparte también Montellano, Montellano hacemos la recogida de residuos, limpieza diaria, y también en Trebujena, pues, que son dos municipios que no pertenecen a la mancomunidad, pero bueno, que estamos también trabajando en ellos, ¿no? Lo que, bueno, evidentemente habla bien, ¿no?, de la consolidación de la empresa, de, ya decimos, empresa pública, del trabajo que realizan sus operarios y de cómo ha ido asentándose en toda la comarca cuando partisteis de un determinado número de municipios, ¿no? Sí, la verdad que sí, así ha sido, ¿no? O sea, gracias, bueno, gracias a los operarios que tenemos, gracias a los trabajadores que conforman Básica, ¿no?, que son personal comprometido, que trabajamos, en fin, con ilusión, y trabajamos con eso, con de cara al ciudadano, con cercanía, al fin y al cabo, pues lo que requiere un servicio público, ¿no?, prestar el mejor servicio posible, pues con los medios de que disponemos, y bueno, y entiendo que así lo estamos consiguiendo, ¿no? Pues nosotros que queríamos en este arranque de año, como decíamos, echar la vista atrás hacia los condicionamientos que ha supuesto también la pandemia en torno a lo que es la tarea diaria de Básica en diferentes frentes y también mirar un poco al presente y al futuro con proyectos tan destacados como el de la economía circular. Pues Javier, nos vamos a quedar aquí, por supuesto estaremos pendientes de las novedades que se vayan produciendo. Agradecerte como siempre que nos hayas acompañado e insistir desde luego con la enhorabuena al trabajo que los integrantes de Básica realizan ahí en esa labor cotidiana, en el día a día, y bueno, pues está tan bien hecha que muchas veces no se da uno cuenta, ¿no?, del tema de la limpieza. Cuando uno no se da cuenta siquiera de ese aspecto, es que las cosas se hacen bien, es la mejor manera, ¿no?, de que las cosas se están haciendo perfectamente. Seguro que habrá, bueno, pues cosas a mejorar, evidentemente, en diferentes puntos que se puedan ir mejorando, pero bueno, ahí está la tarea que vienen realizando los trabajadores, y más en momentos tan complicados como el de la pandemia. Así que, Javier, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, y agradecerte a ti, pues, este agradecimiento, sobre todo a todos los trabajadores que realmente se lo merecen. Claro que sí. Lo dicho, muchas gracias. Un saludo. Un saludo, Juan Carlos. Gracias.